Desde que la vi, no ha vuelto a componer nada. Desde que la vi, nada que no hable de ella. Si voy a escribir, solo su nombre yo repito. Si miro hacia el cielo, la veo en cada estrella. Es que es tan bella que sus ojos iluminan cualquier oscuridad. Es que es tan bella que no hay nada en este mundo para poderla comparar. Es que es tan bella que mi cuerpo se estremece con solo verla parpadear. Es que es tan bella que en un mundo de mentiras ella es la gran verdad. Ya no puedo ni dormir, me limito a respirar solo por ella, solo por ella. Ella vivo por ella, sí, solo por ella, bella. Todo mi cuerpo se estremece solo por ella, bella. Voy repitiendo su nombre y soñando solo por ella, bella. Vivo por ella y canto por ella solo por ella. Que descongela el polo norte. Decir que la amo es poco en esta vida. Es que es tan bella que sus ojos iluminan cualquier oscuridad. Es que es tan bella que no hay nada en este mundo para poderla comparar. Es que es tan bella que mi cuerpo se estremece con solo verla parpadear. Es que es tan bella que en un mundo de mentiras ella es la gran verdad. Bella. Vivo por ella, sí, solo por ella, bella. Mi despertar, mi sol, solo por ella, bella. Solo por ella, solo por ella, solo, solo por ella, bella. Vivo por ella y canto por ella. Solo por ella. Me va dando por él.